princesita, linda y chiquitita, cara de jazmín. Ríe, baila suavecito, corre de a poquito cuando viene a mí. Ella sueña ser princesa de la luna cuando en su cuna dormida está. Y en las tardes, mientras pueda, brinca y salta, muy tierna canta esta canción. Sábada, bada, bada, bada, papá. Linda y chiquitita, ya empieza a crecer. Pronto será señorita, pronto tendrá cita y la perderé. Soñará con algún príncipe encantado que esté a su lado